RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Muy buenos días, son las 6, las 5 en Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. La mañana del 6 de febrero se inicia con la llegada de una dana que va a dejar muchas, muchas nubes en el oeste y también en el este, es decir, va a ir de oeste a este. Y en Galicia puede llover de forma débil, en el norte y en el centro a esta hora nieblas y brumas y no se descarta la calima en Canarias. Mañana llegarán las primeras lluvias de febrero que van a ser generalizadas el jueves y hoy veremos la media de agua embalsada en España. La reserva hídrica ronda el 50% de la capacidad total de los embalses, pero los de Andalucía y Cataluña están en mínimos históricos. Hoy se reúne la Junta de Fiscales de Sala y analiza el informe del fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, que no ve indicios para investigar por terrorismo a Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democratic, como propone el juez Manuel García Castellón. No hay indicios, sugiere, para investigar por terrorismo al expresidente catalán, huido de la justicia en Bruselas, y propone devolver la causa a la Audiencia Nacional para que sigan las investigaciones. Hoy lo debaten los fiscales y en el Congreso la mesa tiene que decidir el calendario para la tramitación de la ley de amnistía tras el rechazo del Pleno. Es una decisión política, por lo que a priori la izquierda suma mayoría suficiente primero para rechazar la petición del PP para paralizar la tramitación de esta norma. Lo más probable es que la mesa dé un nuevo plazo de 15 días naturales para aprobar el texto en la Comisión de Justicia y para enviarlo a la Comisión, y con límites. Solo se admitirán modificaciones en las enmiendas que no se pactaron el pasado martes. El gobierno no quiere ir más allá de donde ha llegado, dice, en la definición de los delitos de terrorismo, pero ofrece a Junts per Catalunya una vía para desatascar la negociación. Pedro Sánchez, en una entrevista en La Sexta, propone reformar la ley de enjuiciamiento criminal para poner límites temporales a las instrucciones. De instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales pues han puesto en cuestión. Yo creo que son elementos que además se incardinan perfectamente en una reforma que hemos convalidado en estos reales decretos leyes de hace unas semanas en el Congreso de los Diputados, y es el de la eficiencia de la justicia. Esto es dar más poder a los fiscales, revertir la modificación legal que el propio gobierno impulsó, volver al estatus de la etapa de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. Y el PP se opone. Alberto Núñez Feijóo. Sánchez va a ceder en todo lo que le pidan. Y Sánchez solo se ha dedicado en estos meses a una cosa, a la amnistía. Lalo Tovar, muy buenos días. Buenos días. En la audiencia de Barcelona, la joven no ha movido una coma de su versión. Él la violó en los baños de aquella discoteca. Se refiere a Dani Alves, sentado al otro lado del biombo que le separa en ese juicio. Hoy, segunda sesión por esa presunta agresión sexual. Nos vamos a Barcelona, Nuria Alcalá. Sí, hoy esperamos una jornada maratoniana con una veintena de testigos previstos a partir de las 3 de la tarde. Destacarán el responsable de la discoteca Sutton donde ocurrieron los hechos, el amigo y la mujer de Dani Alves, así como una decena de Mossos d'Esquadra que participaron en la investigación. Veremos cómo acaban de apuntalar el relato de los hechos. La víctima, que este lunes ha declarado a puerta cerrada y protegida del contacto visual con Alves, ratificó su denuncia ante el tribunal, según fuentes jurídicas. La prima y la amiga de la joven han relatado el estado de shock en el que la encontraron y que fueron ellas quienes la convencieron para denunciar los hechos, a lo que la joven se resistía asegurando que no la creerían. La defensa de Dani Alves intenta cuestionar ese relato con un interrogatorio que incide en la actitud de las testigos antes de los hechos. Cuando accedieron a la invitación del acosado y sus amigos a la zona VIP de la discoteca, las jóvenes han asegurado que Alves se obsesionó con la víctima y que tuvo una actitud babosa. No será hasta mañana miércoles, previsiblemente, cuando podremos seguir la versión del futbolista, aunque recordemos que las restricciones del tribunal no permiten difundir ni audio ni vídeo de las sesiones como medida de protección a la víctima. Ha sido una nueva noche de rescates de emergencia, Lalo, en Canarias. 4 operativos para otras tantas embarcaciones, 2 cerca de Lanzarote, otras 2 camino al Hierro, y a esta segunda isla, la más pequeña del archipiélago, han llegado desde enero más de 5.000 personas. En unos minutos estamos allí, en el Hierro, con nuestros compañeros Nicolás Orozco y Geray Rodríguez. Es martes, es 6 de febrero, y hoy el Consejo de Ministros aprueba la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros. En 14 pagas, esos son son 54 euros más al mes para 2 millones y medio de asalariados en España. Efecto retroactivo desde enero, además. Y claro, esta mañana muy pendientes también de Londres, de cómo despierta el Reino Unido después de saber que Carlos III, padece cáncer. Sí, un muy escueto comunicado, pero comunicado. La Casa Real Británica ha querido hacer público ese diagnóstico. El rey Carlos III, 75 años, año y medio de reinado, tiene cáncer. No dicen de qué, pero sí que ha iniciado ya el tratamiento, aunque no suspenderá su actividad de despacho. Los viajes y los actos públicos sí, por recomendación médica. Lo vamos a explicar bien, Lalo, que esto puede ser complejo para algunos, ¿eh? Seguramente se hayan enterado ya, pero lo vamos a explicar de nuevo. Televisión Española deja hoy de emitir en definición estándar. Bueno, ¿y esto qué significa? Vamos. Si su tele es medio moderna, poca cosa, más allá de que ahora van a ver a nuestros compañeros de la tele con mucha nitidez. Vamos a ponernos delante de la pantalla. Al lado del logotipo de la 1, de la 2, salían las letras SD. Pues no pasa nada. Le van dando al botón de los canales, pum, pum, pum, busquen esos mismos canales, pero fíjense que ahora tiene que poner HD. Esos son los buenos ahora. No los ve, puede no verlos. Bueno, pues resintonice la tele. Es un poco más de lío, pero es fácil. Uh-huh. Le dan al botón de menú y luego ya buscan resintonizar canales. Luego entonces, tienen que ordenar los canales. Claro, sí, pero la bueno. Tele se pone sola, los busca, ya ahí le saldrán. Uh-huh. Desordenados, esa es la cosa. La 1 no estará la primera, pero bueno, los tendrán todos otra vez y en HD, que lo que se trata es de lo que se trata con este cambio. Bueno, que aún así tampoco. Pues ahí sí que malas noticias, porque van a tener que cambiar la tele. Es que eso es que está muy vieja. Muy vieja y por tanto, nada, pues de vez en cuando hay que hacerlo. Bueno, Juan Coca, los canales de Radio Televisión Española, los primeros en dar el salto a la alta definición. Canales que han desaparecido o que se han desordenado. Eso es lo que nos encontramos esta mañana en los televisores. Solo ocurre con los de Radio Televisión Española porque nos adelantamos una semana. A partir del 14 de febrero cesan las emisiones en SD. Solo quedarán los de alta definición, HD, y hay que comprobar si nuestra tele o el sintonizador de la TDT es compatible con este formato. Quedan pocos que no lo sean, pero estos habría que cambiarlos. Para los que sí admiten HD, puede que haya que resintonizar los canales, pero en la mayoría de casos solo hay que volver a colocarlos. Y ordénalos como más te guste. Mejor imagen, mejor sonido y una experiencia más completa. También se crea el primer canal ultra alta definición, 4 veces más píxeles que el HD. Lo hace Televisión Española. Desde hoy emite en 4K en la 1 UHD. Si nuestra tele admite estas resoluciones, solo hay que resintonizarla para que aparezca. Estaba contándole a Lalo que también la radio se va a actualizar en ese sentido, pero sí. Esto lo dejamos para la semana que viene, porque es importante, ¿eh? Vale. También vamos a dar un paso tecnológico muy, muy relevante en Radio Televisión Española con las emisiones digitales de la radio pública. Nos van a escuchar ya, no sé, que si nos sale un gallo lo van a poder como analizar al límite. Lo ¿no? vas a tener ahí y con datos, en fin, bueno, pero esto es una revolución radiofónica que en la que también es pionera Radio Nacional de España. La actualidad deportiva viene llena de fútbol, Liga, Copa, noticias en las elecciones de la Federación. Iván Manzano. Empezamos por la Federación Española, que ya ha iniciado su proceso electoral, como todas en año olímpico. La Federación propone el 26 de abril para la elección de los miembros de la Asamblea y el 24 de mayo la elección del presidente de la Federación y la Comisión Delegada. Unas fechas que permitan llegar a la Eurocopa con la cúpula definida, pero que todavía debe aprobar el Consejo Superior de Deportes. En la Liga, anoche se cerró la 23ª jornada en Primera División. Lo hizo en Vallecas, Rayo 1, Sevilla 2. Primera victoria de los hispalenses en 2024, que les sirve para alejarse del descenso y hundir un poco al Rayo. En Segunda, se cerró la jornada 25 con victoria del Zaragoza, 3-0 ante el Sporting de Gijón en la Romareda. Y hoy comienzan las semifinales de la Copa del Rey a las 9 de la noche en Somos. Partido de ida, Mallorca-Real Sociedad. Y fuera del fútbol, la mirada sigue en Qatar y en los mundiales de natación. Ayer nueva medalla, la tercera para España en el dúo técnico de la sincronizada para la pareja formada por Iris Tió y Alisa Zoguina. Es que nunca lo dirías. Nos hemos levantado futuristas. Un poquito, bueno, sí. Es que realmente no es de nadie. La orquesta y coro de Radio Televisión Española la interpretó en el Teatro Monumental y sin más, ¿no? Todos la dieron por buena. Uh-huh. Lo supieron después. ¿De qué compositor es esta pieza? Pues realmente de ninguno. Está creada con inteligencia artificial, pero detrás, eso sí, tiene la mano del hombre, de la persona. Es curiosísimo. Es la historia de la primera composición creada por una inteligencia artificial e interpretada por una orquesta, la nuestra. Ahora en nuestro TikTok y en la web de rtve.es. Íñigo Picabea. La Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española se ha encontrado con la inteligencia artificial y este es el resultado después de las indicaciones facilitadas a la tecnología. Rocío León, delegada artística de la Orquesta y Coro de Radio y Televisión Española. El resultado fue un poco mediocre para una obra musical, ¿no? Un popurrí de ideas inconexas, pinceladas que se le ocurrieron a la inteligencia artificial y que Borja las ensambló lo mejor posible. Borja es Borja Arias, arreglista y director de la pieza, la inteligencia humana que intervino después de la artificial. Nos encontramos con varias limitaciones. Una de ellas es que no puede crear una partitura de lo que ha compuesto. Luego, la segunda limitación fue una limitación de tiempo. Las obras que creó no podían superar los 2 minutos de tiempo. Y la tercera es que el global de la composición no tenía una gran coherencia. Y al fin, el 17 de noviembre, Música Artificial para Humanos sonó en el Teatro Monumental de Madrid, con los arreglos de Borja Arias. Ni el público ni los miembros de nuestra orquesta supieron hasta entonces que estaba creada con la inteligencia artificial. El proceso se cuenta desde hoy en 6 episodios en TikTok, en la cuenta de Lab RTVE y también en la web de Radio y Televisión Española. Y a las 8, la inteligencia artificial no, pero sí los compañeros de Radio Nacional de España entregamos el premio probablemente más exclusivo, más importante de todos los que otorga la radio pública. El Ojo Crítico Especial. A las 8, con Laura Barrachina, sabremos quién es el ganador o la ganadora de esta mención en este año. Premio El Ojo Crítico Especial. Notas de voz al WhatsApp al 620-57-5712. Estamos en @lasmañanas_RNE. Y es la mañana del 6 de febrero y con Lalo Tovar toda la actualidad de este martes, 6 y 11, 5 y 11 en Canarias. España a las 6. Y 75 años tiene, y a todo un país pendiente. This is BBC News. Britain's King Charles is undergoing treatment for cancer. El rey Carlos III, es sonido BBC. Rey Carlos, tantos años esperando, año y medio de actividad, regia plena. Tiene cáncer, no han contado de qué, pero sí que ha empezado ya el tratamiento. Y lo que más ha sorprendido al pueblo británico es que, con lo distanciados que estaban, ha llamado a su hijo Harry, al de Meghan, y le ha dicho: estás en Los Ángeles, pero vente para aquí a verme. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontux, el Reino Unido pendiente de su rey. Buenos días. La noticia sacudió anoche a todo el país. Carlos III había salido del hospital justo una semana antes. Fue precisamente durante la intervención a la que se sometió por un agrandamiento de próstata que los médicos descubrieron otro problema. Las pruebas posteriores permitieron identificar una forma de cáncer. No es un cáncer de próstata, explica el Palacio de Buckingham en un comunicado sin dar más detalles. El rey de 75 años empezó este mismo lunes un tratamiento. Suspende de forma indefinida sus funciones públicas, pero va a seguir con su trabajo de despacho. El monarca, asegura la Casa Real Británica, se siente muy positivo sobre su tratamiento y espera volver a sus actividades públicas en cuanto sea posible. Desde anoche se han multiplicado las reacciones al anuncio de Buckingham, deseos de pronta recuperación de la clase política británica al completo, también mensajes de ánimo de líderes internacionales. La BBC asegura que el príncipe Enrique, alejado de la familia real en los últimos meses, habló por teléfono con su padre y va a viajar al Reino Unido para visitarle en los próximos días. El Palacio informa: no hay crisis institucional en el Reino Unido, pero inevitablemente sí que hay nervios, o por lo menos expectación. Aquí también, aunque ya estaba anunciado, esto se sabía, pero sigue siendo el eje de la conversación política, de la discusión política, la proposición de ley de amnistía, la que Junts decidió tumbar la semana pasada por no haber escrita una garantía total a Puigdemont, vuelve a la Comisión de Justicia. 15 días más para negociar. Leticia Arenas. Hoy arrancará oficialmente ese nuevo plazo que tienen PSOE y Junts para tratar de que la ley de amnistía, esta vez sí, obtenga el respaldo del Congreso tras el rechazo de la semana pasada por el no precisamente de los de Puigdemont. La mesa dará 15 días a la Comisión de Justicia, de la que partió el texto acordado hacia el Pleno y a la que regresa ahora. Por tanto, el tiempo del que disponen es en principio ese, 2 semanas, pero fuentes de la presidencia de la Cámara no descartan que llegado el momento pudiera incluso prorrogarse una vez más. PP y Vox, no obstante, entienden que la ley ya finalizó su trámite parlamentario y van a solicitar a la presidenta Armengol que la paralice, que no la devuelva a la comisión. Esta petición, en principio, será rechazada, así que desde hoy se hará formal lo que lleva siendo informal estos últimos días. Los intentos de PSOE, por un lado, y de Junts, por otro, de no hacer descarrilar esa proposición de ley. Los socialistas quieren que el texto no vuelva a retocarse, han dejado claro que no se abren a una nueva redacción, como piden los independentistas catalanes, para asegurar, dicen, que nadie quede fuera de la amnistía. Aún así, tratarán de llegar a un acuerdo, eso dicen ambas partes, que quizá no implique cambios en la ley de amnistía y sí retoques, por ejemplo, en la de enjuiciamiento criminal para poner plazo máximo a las instrucciones judiciales. Máxima disposición al diálogo, pero siendo conscientes de que hemos logrado un buen acuerdo y de que va a cubrir todos los supuestos que ahora mismo incumben al movimiento independentista. Vamos, que el PSOE no quiere mover una coma del texto de la ley de amnistía. Pedro Sánchez en La Sexta. La herramienta de negociación, la contrapartida, apunta que vendrá, como dice Leticia, con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, para que los jueces no puedan dilatar la instrucción, las investigaciones de los casos de presunto delito. Recuerdan que la semana pasada el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, y el de Barcelona, el encargado de la trama rusa del Procés, ampliaron 6 meses sus investigaciones. Pues por ahí va. Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales pues han puesto en cuestión. En fin, creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora. El presidente habla de mejora. El PP se pregunta y se responde, ¿para qué quiere Sánchez reformar la ley de enjuiciamiento criminal? Vamos a cambiar lo que sea necesario y la pregunta es: si no hay actos de terrorismo, ¿por qué quiere usted incluir en la ley de amnistía los delitos de terrorismo? Ahora hay que esperar a las reacciones de la judicatura. Esta ya está firmada y no falta una firma. De hecho, todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, todos, los conservadores, los progresistas, han firmado al pie de ese manifiesto de condena a los ataques directos contra determinados jueces, contra la justicia española en general, escuchados en el Congreso durante el debate de la proposición de ley de amnistía. La justícia prevaricadora espanyola, amb jutges de partit disposats a tot, que clarament prevariquen. Gent com García Castellón o Aguirre. Todos estos en boca de Junts, de Esquerra, de Sumar. También contra todos estos ataques, el CGPJ, Araceli Sánchez. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial pide controlar las críticas desmedidas de los diputados a los jueces durante las sesiones parlamentarias. El borrador inicial propuesto por los vocales conservadores atribuía dicho control a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aunque finalmente el texto consensuado con la minoría progresista no se lo atribuye a nadie. La declaración, que ha salido adelante por unanimidad, rechaza firmemente los últimos ataques de los políticos a magistrados durante el debate de la proposición de la ley de la amnistía. Recuerdan que las críticas deben hacerse siempre desde el respeto mutuo y que hay una diferencia clara entre la libertad de expresión y las presiones a los magistrados. Actuaciones muy graves señalan, y más si se tiene en cuenta el debate social y parlamentario sobre la futura amnistía y las acusaciones a la judicatura señalan de supuestos casos de lawfare, y concluyen reiterando que la independencia judicial es una pieza clave para el Estado de Derecho y su defensa. Gracias, Araceli. Pablo Herrero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Contigo empezábamos. Hasta 4 operaciones de salvamento, de rescate simultáneas en aguas de Canarias. ¿Cómo se ha desarrollado la noche? Madrugada de mucho trabajo para los servicios de rescate. Una más, en total 4 embarcaciones que han tenido que socorrer a migrantes, 2 cerca de la costa de Lanzarote y otras 2 en las inmediaciones del Hierro. Solo a esta isla, la más pequeña del archipiélago, han llegado en lo que llevamos de año más de 5.000 personas. Muchas de estas embarcaciones salen de Mauritania y allí viajan este jueves Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen para tratar de reforzar el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y el país africano. Nuestros compañeros de Canarias, Nicolás Orozco y Yeray Rodríguez, siguen buscando con sus ojos y con el micrófono de Radio Nacional capturar la realidad más allá de los números y de los operativos. Los 2 en la isla del Hierro, en el pueblo de La Restinga, al que arriban o al que son remolcados la mayoría de las embarcaciones. La isla del Hierro es el punto más pequeño del archipiélago. Cuenta con 11.000 habitantes y hasta aquí, diariamente, llegan centenares de personas en embarcaciones de madera. Cayucos de varios metros de eslora varados en el muelle de la Restinga. Durante el día, en los momentos en los que no hay llegadas, operarios aprovechan para trasladarlos a otros puntos y posteriormente ser destruidos. Un pueblo, el de la Restinga, de unos 630 habitantes, que ha visto cómo en un día llegaba esa misma cantidad por mar. La primera gente que yo conocí que vinieron en estas condiciones llegaron de noche. Y la verdad que fue un impacto terrible en aquellos momentos. Hoy, desgraciadamente, se han convertido en algo normal, ¿no? Un lugar que tiene su pasado. En los años 50 fue punto de partida para muchos canarios que emigraron, también en embarcaciones de pesca. La gente de aquí también se fueron para Venezuela y para otro lado a buscarse la vida. Y yo pienso que todo el mundo tiene derecho a vivir como ser humano, ¿no? Y encima son muy jóvenes y yo, con la edad que llevo, me duele, es muy doloroso. En definitiva, un pequeño pueblo reño que demuestra diariamente con el ejemplo el verdadero significado de la palabra solidaridad. España movilizará una partida urgente de 3,5 millones de euros a UNRWA para el mantenimiento de sus actividades en el corto plazo. Es el anuncio del Gobierno, es la posición de España por, entre otros, este motivo, subrayado de nuevo por el ministro de Exteriores. Insisto, 1,2 millones de palestinos que dependen en Gaza cada día de la ayuda alimentaria de emergencia para comer. Eso es lo que está en juego. La UNRWA es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, a la que la mayoría de los países que la financian han dado la espalda por la sospecha de que una docena de sus miembros, de los 30.000 que tiene, han colaborado con Hamas. Esa sospecha sigue ahí, el río sigue sonando, y para comprobar si realmente lleva o no agua, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha encargado a un grupo independiente que verifique la neutralidad de su agencia. Desde Estados Unidos, María Carou. Es un grupo de trabajo independiente. Estará dirigido por la exministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna, quien contará con la ayuda de tres institutos nórdicos especializados en derechos humanos y ayuda al desarrollo. El secretario general de Naciones Unidas explica que la intención es mejorar la neutralidad de la agencia para los refugiados palestinos. También renovar medidas de control e independencia después de las acusaciones de que algunos de sus empleados podrían haber colaborado con Hamas. Antonio Guterres asegura que esas acusaciones son muy graves, pero destaca también la tarea imprescindible de la agencia ayudando a 2 millones de personas en Gaza que viven en una situación humanitaria muy complicada. El nuevo grupo empezará a trabajar el 14 de febrero, presentará un primer informe en marzo y el definitivo se hará público en abril. Gracias, María. Y seguimos mirando a El Salvador. Ayer les contábamos que a ellos, a cientos de miles de salvadoreños, tampoco les hizo falta esperar al recuento final, al oficial de los votos, ni saber si estaban verificados o no, para celebrar la victoria del que era ya su presidente, Bukele. La democracia de El Salvador camina hacia el modelo de partido único y eterno líder, es decir, en sentido contrario al que aspira la propia democracia. Muy sonora la celebración y clamoroso el fraude, lo dice el Supremo del país. Enviado especial desde San Salvador, José Antonio Guardiola. La incertidumbre sobre los resultados de las elecciones en El Salvador termina con el reconocimiento de un fracaso. El Tribunal Supremo Electoral, después de varias horas de silencio, reconoce que el sistema de transmisión de datos ha fallado. A la central de datos de San Salvador solo llegó el domingo el recuento del 70% de las papeletas para presidente y el 5% de los legisladores. Se repartieron ordenadores e impresoras que no funcionaban, como tampoco la conexión a Internet. Incluso el sistema, en algunos casos, duplicaba los votos. El fallo informático despierta aún más sospechas sobre la rapidez de Nayib Bukele para adjudicarse la victoria. Recordemos que solo 2 horas después de cerrar los colegios, Bukele anunció en un tuit que había ganado con el 85% de los sufragios. E incluso se adjudicó 58 de los 60 diputados. Y ahora sabemos que el Tribunal Electoral solo había podido contabilizar el 5% de las papeletas de esos diputados. A pesar de todas esas deficiencias, Estados Unidos, China y los países del entorno dan por buena la elección y han felicitado al presidente electo y casi plenipotenciario, Nayib Bukele. En los deportes tenemos muchísimo fútbol. Anoche se cerraba una nueva jornada de liga, hoy comienzan las semifinales de la Copa del Rey y ya tenemos también propuesta de fecha para las elecciones de la Federación. Iván Manzano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La Federación Española ya ha iniciado su proceso electoral. Ayer conocimos su propuesta de calendario que debe aprobar todavía el Consejo Superior de Deportes. La Federación propone el 26 de abril para la elección de los miembros de la Asamblea y el 24 de mayo la elección del presidente de la Federación y la Comisión Delegada, unas fechas que permitan llegar a la Eurocopa con la cúpula ya definida. En lo puramente deportivo, anoche se cerró la 23ª jornada de Liga en Primera División. Lo hizo en Vallecas, Rayo 1, Sevilla 2. Primera victoria para los andaluces en lo que va de año. Escuchamos a su técnico, Quique Sánchez Flores. Yo jamás he venido aquí a Vallecas y no he sufrido un resultado. O sea, aquí se viene a sufrir. Por lo tanto, hicimos el partido que tenemos que hacer. El Sevilla coge aire y se queda 4 puntos por encima del descenso. En el Rayo están solo a 7. Escuchamos a su entrenador, Francisco Rodríguez. Yo creo que nos está poniendo un poco la ansiedad de tanto tiempo sin hacerlo. Yo creo que hoy hemos visto otra vez otro partido en el que el equipo creo que no merece irse de vacío. Ya son varias jornadas sin ganar. En segunda se cerró la jornada 25 con victoria del Zaragoza 3-0 ante el Sporting de Gijón en la Romareda. Y para hoy toca cambiar el chip. Comienza la única ronda de la Copa del Rey que no es a partido único, las semifinales. Hoy Mallorca Real Sociedad en Somox. Desde marzo de 2009, que el estadio no acogía una semifinal de Copa, enfrente una Real Sociedad que quiere volver a una final como hizo en 2020. Escuchamos a los dos entrenadores, Javier Aguirre del Mallorca e Imanol de la Real Sociedad. Bueno, este hecho el último partido de la Copa de este año en casa. Hay que dar una buena imagen ante la gente. Es un partido de 180 minutos que no termina nada aquí mañana y hay que ser inteligentes, pero ilusión es la palabra. Si no, nosotros mañana salimos al campo pensando que hay un partido de vuelta, ya lo empiezas a perder. Vamos a afrontarlo pensando que es el último y es así como hemos tenido éxito, ¿no? El primer capítulo de estas semifinales lo contaremos en Tablero Deportivo a partir de las 9 de la noche. Y en lo polideportivo, Iván, todas las miradas siguen en los Mundiales de Natación de Qatar. Donde ayer llegó la tercera medalla fue para el dúo técnico femenino de la sincronizada, formado por Alisa Ozoguina e Iris Tío. Medalla de bronce, además, Denis González rozó el cuarto metal para la delegación española. El español acabó cuarto en la final de solo técnico masculino. Las otras dos medallas, recuerdo, fueron la plata de María Valdés en los 10K de aguas abiertas y el bronce de Adriana Badía y Nicolás García en el salto de trampolín de 3 metros sincronizado. Una medalla histórica por ser la primera de la historia de este deporte en España. Anoche Nico García estuvo en Radio Gaceta de los Deportes. Con la clasificación a los Juegos solo hay 8 parejas que van y estar dentro de esas 8 es que eres de los rivales a batir y de las mejores parejas que hay en el mundo. Hoy continúa la actividad, lo más destacado a las 5 de la tarde, la selección femenina de waterpolo tendrá su segundo partido del torneo ante Grecia. Radio Nacional de España, la que quieres. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. RTV, la que quieres. Tranquila, me dicen tranquila. Nadie corre más que el viento. Pero yo no sé estar tranquila. Yo estoy llena de cosas que estallan por dentro. Y de repente se va y ya no puedes hablarle. Es que se ha ido. No puedes hablarle y esperar respuesta. ¿Qué sucede cuando alguien se muere antes de tiempo? ¿Cómo seguimos la conversación? Fueron sesiones de Carmen Martín Gaite y ahora el eje de Así hablábamos, la obra de teatro que tienen que disfrutar en el Valle Inclán de Madrid. Ana Gil. Así hablábamos no es una adaptación de un texto de Carmen Martín Gaite, sino una pieza a partir de su universo y de su constante búsqueda de un interlocutor con quien seguir pensando, escribiendo e imaginando. Esto que a ti te obsesionaba hace 50 años aproximadamente, ¿no? Se parece mucho a lo que nos ha obsesionado a la Tristura, poner el ser humano en el centro, poner el diálogo en el centro, buscar un interlocutor. Entonces, a partir de algunos pasajes, a partir de algunas ideas, las que hemos sacado los principales, a mí me gusta llamarlo en vez de escena, los principales paisajes de nuestra obra, ¿no? Escrita y dirigida por Telso Jiménez, Itzaso Arán y Violeta Gil, la obra presenta a un grupo de jóvenes músicos que, tras sufrir una pérdida que ha marcado sus vidas, vuelve a encontrarse para hacer un nuevo disco. Todas las canciones que tienen hasta el momento se titulan como las obras de Carmen Martín Gaite, todos los textos que ha hecho ese grupo tienen relación. Quien conozca la obra de Carmen Martín Gaite se percatará de los guiños y alusiones que se hacen a ella. ¿Quién no podrá disfrutar de un montaje que tiene entidad en sí mismo? Así hablábamos, producido por La Tristura y el Centro Dramático Nacional, se podrá ver en el Teatro Valle Inclán en Madrid hasta el 24 de marzo. Tranquila, tranquila, yo no sé estar tranquila, tranquila, no quiero estar tranquila. Las 6:30, 5:30 en Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. ¿Qué tal siguen? Es martes, es 6 de febrero. Hoy llega a la península una dana que va a dejar cielos nublados, lluvia en el noreste cantábrico y en el sistema central. Es un anticipo de lo que se espera en febrero, un mes en el que caerá más agua de la habitual. Ojalá sea así, aunque en cualquier caso esto no va a hacer que se abandonen las temperaturas anormalmente elevadas de lo que hemos vivido por lo menos hasta este momento. Sandra de Miguel, muy buenos días. Buenos días. Es una previsión de lluvia que por el momento sigue esquivando las dos comunidades donde más falta hace ahora mismo, donde están en emergencia Cataluña y Andalucía. Hoy vamos a actualizar el dato de embalses. Las reservas hídricas a nivel nacional están al 50% de media, aunque en Andalucía o Cataluña los registros están en mínimos históricos. Las cuencas que menos agua almacenan son las de Guadalete-Barbate, la del Segura y las cuencas internas de Cataluña, todas muy por debajo del 20% de su capacidad. Hoy el Ministerio de Transición Ecológica actualiza los datos mientras contempla llevar agua en barcos de la desaladora de Sagunto en Valencia a Barcelona ante la extrema sequía de este territorio. Alberto Garrido es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Sería el 0,05% de lo que consume Barcelona en un año. Pues va a ser necesario contratar muchísimos buques o muchos días de transporte. Una medida, por tanto, limitada que implica un gran coste ambiental y que sería el último recurso si de aquí al mes de junio no llueve lo suficiente. Ante la importante sequía que atravesamos, cobra más relevancia que nunca la lucha contra los pozos ilegales. En España hasta el momento se han detectado más de 1,000. Convertir estas infraestructuras en legales es un problema por la excesiva burocracia que existe. Además de ser una forma de extraer agua muy poco solidaria con el resto. Luisa Pérez. De las más de 1,300 infraestructuras ilegales detectadas, el 80% eran pozos. Además de delitos, son conductas profundamente insolidarias. Antonio Amarillo, de Ecologistas en Acción Andalucía. Ante la situación de escasez que vive nuestro país, hay con más razón que empezar a controlar y a detectar y a sancionar todas estas conductas ilegales que, digo, entran en clara competencia desleal con aquellos usos que tienen reconocido su derecho a utilizar un agua. Amarillo critica la excesiva burocracia con tres administraciones implicadas que impide a veces la legalización de las extracciones. También señala la picaresca para eludir la sanción. Una finca perteneciente a los herederos de la Casa de Alba en un municipio de Sevilla, donde existían al menos 9 pozos ilegales dentro de una finca que estaban camuflados con unas lonas verdes para no ser visibles a simple vista. De ahí que el Seprona utilice cada vez técnicas más sofisticadas como la teledetección para localizar las extracciones fraudulentas. Y hoy vamos a volver a escuchar esto. Tractorada. Este lunes colapsaba el centro de León. Hoy, por quinto día consecutivo, movilización agraria en esta y en otras ciudades. Como en Burgos, en Salamanca, en Granada, en Vitoria o en Lleida, en esta última provincia los agricultores exigen revisar el plan especial de sequía, ayudas a la mejora de la competitividad o bonificaciones en materia de energía. En el informativo 24 horas de Radio Nacional, Carles Vicente, responsable de Unió de Pagesos, la principal organización agraria de Cataluña, ha descrito la delicada situación del campo. El campo está bastante agónico, esperando ya un poco un cambio de rumbo, porque si no, lo que estamos haciendo es centrifugar hacia afuera todos los problemas. El Ministerio dice que lo hace muy bien y que el que pone los problemas es Europa, y la Consellería dice que es el Ministerio. Hoy han convocado tractoradas por toda la región que prevén cortar el tráfico en autopistas como la AP7 o la A2. Y las protestas del sector se mantienen en otros países europeos. En cambio, parece más calmada en Francia. Es ahora cuando Bruselas ha alzado la voz contra los ataques a productos españoles. Es inaceptable, inadmisible. El comisario de Mercado Interior ha calificado de inaceptable e inadmisible los ataques por parte de agricultores franceses a camiones que transportaban productos españoles. En mitad de todas estas protestas, avivadas en parte por la política agraria comunitaria, hoy la Comisión Europea plantea un nuevo objetivo para reducir las emisiones de CO2. Un objetivo que puede ser de hasta el 90% para 2040, un porcentaje que ya se adelantó hace dos semanas en el caso de las emisiones de camiones y autobuses. Las medidas de hoy buscan colocar a la Unión Europea en la carrera de la industria verde y alcanzar la neutralidad climática a mitad de siglo, un objetivo que en cualquier caso tendrán que acordar los 27. En Mirabel, en la provincia de Cáceres, han encontrado el cuerpo de un recién nacido en una planta de reciclaje. Ha aparecido en la cinta transportadora de residuos. Han sido los trabajadores de la empresa los que han encontrado el cadáver del bebé. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido, su procedencia y la causa de la muerte. El juicio al futbolista Dani Alves encara su segunda jornada. Hoy van a declarar una veintena de testigos y agentes de los Mossos de Escuadra. Durante la primera sesión del juicio ha declarado la víctima, que ha ratificado que Alves la violó en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. La joven ha intervenido detrás de un biombo para proteger su intimidad. El turno de Alves, interno en la prisión de Brians desde hace más de un año, será mañana. El brasileño se enfrenta a una petición de 12 años de cárcel por parte de la acusación particular y de 9 años por parte de la Fiscalía. Las 6:35, 5:35 en Canarias, y la Junta de Fiscales analiza hoy el caso Tsunami Democratic y el último informe del fiscal del Supremo, que no ve indicios para investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont. Gemma Alfaro. La reunión de la Junta de Fiscales de lo Penal se prevé tensa. Una quincena de participantes, entre los que están tres del Procés, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, debatirán sobre el extenso informe de Álvaro Redondo, que no ve terrorismo en Tsunami Democratic y que considera que no hay indicios de criminalidad contra el expresidente Puigdemont y contra el diputado Rubén Wagensberg. Él ve desórdenes públicos agravados, daños, coacciones y falsedad documental en los actos de la plataforma. Pero en la Junta, que arranca a las 10 de la mañana, hay disparidad de opiniones con gente que sí ve terrorismo. El informe de los fiscales, que no es vinculante para la sala, puede aprobarse o rechazarse. En ese caso, se encargaría otro texto al propio Redondo o a otro compañero. Ese dictamen que se debate hoy, aunque no ve terrorismo, anima a Castellón a seguir investigando, y eso está haciendo. En un nuevo auto pide la Guardia Civil que localice a Rubén Wagensberg, que está en Suiza. Además, ha ordenado más diligencias relacionadas con el bloqueo del Prat y ha vuelto a criticar la actuación de la Fiscalía. Asegura que hace más de 4 años se abrió la causa por indicios de terrorismo y que en julio del año pasado volvió a calificarlo de este modo, y el Ministerio Público entonces no lo recurrió. Este martes el Consejo de Ministros aprueba la subida del salario mínimo interprofesional un 5%, hasta los 1.134 euros mensuales en 14 pagas. El aumento se va a aplicar con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Una medida que afectará a 2,5 millones de trabajadores en nuestro país, que cobrarán 54 euros más al mes. Para UGT es un avance, aunque tienen la vista puesta en llevar el SMI hasta el 60% del salario medio en nuestro país. Pepe Álvarez. Se tiene que sacar a partir de las estadísticas que conocemos y que están contrastadas: Eurostar, la Hacienda Pública o la propia Seguridad Social. La medida acordada entre Gobierno y sindicatos y de la que se descolgó la patronal entrará en vigor una vez sea publicada en el BOE. Y plataformas como Wallapop, Airbnb o Vinted tienen desde hoy 2 meses para presentar a Hacienda información sobre aquellos vendedores que ganaron más de 2.000 euros o realizaron más de 30 operaciones en 2023. El detalle con Lara Villanueva. Hasta el próximo 6 de abril, plataformas digitales como Wallapop, Airbnb, Mil Anuncios o Vinted deberán informar sobre aquellos vendedores que realicen 30 ventas o más en un año o superen los 2.000 euros por las mismas. En los modelos que dichas plataformas presentarán a Hacienda, cada una de esas personas sobre las que se declare constará como vendedor sujeto a comunicación de información. El Gobierno aprobó la semana pasada el Real Decreto que adapta la conocida como DAC 7, normativa europea, e implementa el acuerdo multilateral entre autoridades de la OCDE. De fondo, lo que se pretende es la cooperación entre países y ampliar esta a nuevos ámbitos en un contexto de digitalización de la economía. Los datos se declararán a lo largo del mes de enero siguiente a cada año natural, incluyen también los alquileres de corto y largo plazo en plataformas como Airbnb y también las llamadas actividades pertinentes, es decir, el arrendamiento o cesión temporal de bienes inmuebles, los servicios personales o el arrendamiento de cualquier medio de transporte. En Chile, los bomberos continúan luchando contra las llamas de los peores incendios en la última década, los más mortíferos, que ya se han cobrado la vida de 123 personas. Es el dato que ha actualizado esta noche el Servicio Chileno de Medicina Legal, y todavía hay decenas de desaparecidos en esos barrios que han sido completamente arrasados por el fuego. Enviada especial de Radio Televisión Española a Chile, a Valparaíso, Sagrario García Mascaraque. Hasta las 5 de la madrugada vuelve a haber otra noche de toque de queda en Viña del Mar y otras poblaciones de la región de Valparaíso, zonas con múltiples asentamientos informales que han quedado completamente arrasadas. Los vecinos han comenzado a retirar las chapas y los escombros. La mayoría ha montado carpas donde pasan la noche, quieren proteger sus terrenos, evitar que alguien los tomen y los saqueen. Se quejan de que la ayuda del gobierno apenas llega. Lo que es imparable son las donaciones de otros vecinos. De los 123 fallecidos en los incendios más mortíferos de la última década, solo han identificado 32 cuerpos. La devastación está complicando las labores de identificación y todavía hay varios cientos de desaparecidos. Cuatro días después del inicio de las llamas, todavía hay más de 150 incendios en 10 regiones del país. El fuego ha arrasado más de 26.000 hectáreas y a última hora de este lunes se decretó alerta roja en otra comuna de Valparaíso por un incendio activo de rápido avance. Sigue la sospecha de que algunos de estos incendios son intencionales. Este martes, Chile vive la segunda jornada de duelo nacional. Son unos incendios que han puesto de manifiesto las importantes desigualdades que hay en esa zona de Chile, en la región de Valparaíso, a unos 120 kilómetros de la capital. Un lugar pintoresco, de mucho turismo, pero que también cuenta con grandes zonas de viviendas sociales y campamentos irregulares, donde viven personas con escasos recursos. Es una región de contrastes, a la que esta mañana nos va a acercar Gema Cifuentes. Gema, muy buenos días. Buenos días. Es, de hecho, la región con mayor número de campamentos. Concentra el 25% de todo el país, según datos de la Fundación Sol. Calles sin asfaltar, casas de chapa y de madera construidas en laderas a las que no llega la luz ni el agua potable. Su reconstrucción es la prioridad, destaca la alcaldesa de Viña del Mar. Estamos sumamente concentrados en la emergencia, en lo que nos aboca ahora, y conforme a los días vamos a ir revisando esa situación y, por supuesto, siempre bajo la instrucción del mando del almirante Muñoz. Serán las autoridades militares las que van a decidir el futuro del Festival Viña del Mar, que ha cancelado ya esta noche su gala inaugural del viernes 23, pero siguen pendientes los 6 días de conciertos. En juego, 25 millones de dólares para el comercio y la hostelería de la zona, la otra cara de esta ciudad que vive un turismo muy completo, urbano y de playa. Y gracias, Gema. Este martes 6 de febrero toma el relevo del Benidorm Fest el Festival de San Remo. De pronto canto. Será porque te amo y siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo. Será porque te amo. Pensar esto siempre es una mala noticia, porque ya tenemos a la mitad de la audiencia cantando. Pero bueno, podemos ponerlo a lo largo de la semana. Tenemos noticia para hacerlo. Bueno, desde hoy hasta el próximo sábado 10 de febrero, 30 artistas van a competir por ser el representante de Italia en Eurovisión. Es la edición número 74 de San Remo y, como viene siendo habitual, artistas desconocidos y grandes nombres de la canción italiana competirán por ganar el emblemático concurso. Pero además de los que compiten, uno de los atractivos del festival son los invitados. El grupo que estamos escuchando actuará a lo largo de la semana y también sobre el escenario un regreso. El regreso del mítico DJ Gigi D'Agostino regresa, retirado desde hace unos años por enfermedad, una enfermedad sobre la que no han dado muchos detalles, pero se le va a poder escuchar en directo otra vez esta semana. Entre los invitados también los actores John Travolta o Russell Crowe, fans del festival y que incluso este último va a cantar. El ganador del certamen, el representante de Italia en Eurovisión, lo conoceremos el próximo sábado. In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore, ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Hola, Jorge Verallo. Hola, ¿qué tal? Hay que estar muy atento, ¿no? Hombre, a quienes decidan en Italia, hombre, porque estos siempre son candidatos importantes para Eurovisión, ¿no? Un console que estamos escuchando vuelve a San Remo. A ver. A ver qué pasa, ¿no? En la Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vilá. Muy buenos días, Laura. Buenos días. Hemos empezado el día con nieblas matinales que pueden ser localmente persistentes en Galicia, depresiones del nordeste y Mallorca, con aviso amarillo en esas zonas por visibilidad inferior a 200 metros. Por lo demás, tenemos abundante nubosidad media y alta, que es probable que disminuya por el oeste, pero aumente de nuevo al final del día en el oeste de Galicia, quedando nuboso o cubierto y sin descartar algunas precipitaciones débiles. Asimismo, podría producirse con baja probabilidad algún chubasco débil y aislado por la tarde en la cordillera cantábrica. En Canarias también nubosidad de tipo alto, además de calima, y las temperaturas máximas tenderán a subir en la mitad sur del litoral mediterráneo y a descender en el resto de la mitad oriental peninsular. Se prevén 24 grados en Murcia, 19 en Orense, 17 en Toledo y 13 en Huesca. Y adelantamos que se esperan cambios en los próximos días con la llegada de lluvias el jueves al noroeste, que cruzarán el país el viernes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues que crucen bien la península y que se queden un poquito, que no pasen rápido. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Íñigo. Pues a esta hora pendientes de un accidente en Alicante, la A7 a la altura de Poblenou San Rafael en sentido Murcia. Además, también van a encontrar ya complicación en la entrada a Madrid, el A2 en Torrejón, A4 Pinto, A42 en Parla, pero también en el acceso a Barcelona por la C58 en Ciudad Meridiana. Mucha precaución porque para hoy hay previsión de movilizaciones agrícolas. De hecho, a esta hora ya hay complicaciones en Girona, en la Nacional 260, a la altura de Valdeviaña en dirección Girona Capital, y en Guadalajara, en el acceso a Torija por la A2. Antes de coger el coche, hay que informarse de la evolución de estas incidencias en los canales habituales de la Dirección General de Tráfico. Bueno, Jorge, vamos con el repaso a los principales asuntos de la prensa. Pedro Sánchez se abre a reducir el tiempo que los jueces tienen para investigar un caso con el objetivo, dice la prensa, de que Junts apoye la ley de amnistía. Sí, hoy están todas las portadas. Quiere Sánchez, dice El País, limitar los plazos de las instrucciones judiciales. Según la lectura de La Razón, adaptar la amnistía para contentar a Junts. ABC apunta que el presidente del gobierno busca aplacar a los de Puigdemont dando más poder a los fiscales, y sobre ello Soy el Mundo accede a dos informes opuestos del fiscal del Supremo, del que dicen se retractó en 72 horas de 5 indicios de terrorismo. Todo esto viene, como titula hoy el periódico de Cataluña, porque el fiscal de la Audiencia Nacional pide más pruebas para juzgar por terrorismo al expresidente catalán. Comentan en el diario.es que los fiscales del Tribunal Supremo se suman al choque con el Ejecutivo por la amnistía, y dice el Independiente que el PSOE reprochó en su momento al PP que acortase esos plazos de instrucción porque, decía el PSOE, favorecía la impunidad. La política nacional influye en el clima, en los debates de la campaña de las elecciones gallegas. Hoy la encuesta de El País augura una nueva caída para los socialistas. Sí, ya lo había dicho este medio, pero hoy el sondeo de 40DB para El País precisa que el PSOE vuelve a bajar lastrado por la ley de amnistía, que da alas a Vox. En datos, el PP obtendría el 34,4% de los votos, 4 menos que le auguran al PSOE. De esta campaña, además, ayer debate en la radiotelevisión galega, apunta El Confidencial que Rueda, el candidato popular y Pontón del PNG, eclipsan al resto y convierten el debate en un duelo a dos. Para público, Ana Pontón se erige como la alternativa Rueda en un debate en el que las izquierdas gallegas evitaron la división. El análisis de Voz Populi habla de un Rueda que logra salir airoso del tiroteo conjunto de la oposición. Y además, el rey Carlos III de Inglaterra tiene cáncer. Es imagen hoy en todas las portadas cabeceras españolas. Un anuncio hecho por el Palacio de Buckingham, León el Mundo, pospone sus actos públicos, comenta ABC, pero seguirá manteniendo audiencias con el primer ministro, precisa La Razón, por lo que, aunque no se le vea, seguirá trabajando, sentencia La Vanguardia. De lo internacional, además, otra imagen hoy en las portadas. La de Bukele, que comenta El Mundo, arrasa con su promesa de acabar con las maras. Dice El País que El Salvador entra en una era de líder y de partido únicos. La foto del horror este martes en ABC, calles, casas, coches calcinados, lo acabamos de contar, comentan la trampa del fuego mortal en Chile. Para El País, los muertos sin nombre se acumulan en el país sudamericano. De vuelta a España, Dani Alves en el banquillo. La víctima, apunta El País, ratifica que fue agredida. Me han hecho mucho daño y no me van a creer, entre comillas, El Mundo. Mismo testimonio que imprime el periódico de Cataluña. La Vanguardia, día contra la mutilación genital femenina, entrevista a Fama, de 36 años, víctima de esta horrible práctica, que dice: a los 6 años me mutilaron los genitales en una secta. Mi padre no paraba de llorar. Hay más temas hoy en la prensa. La sequía, por ejemplo, en portada de La Vanguardia. La ministra Teresa Rivera descarta unir la red de del Ebro a Barcelona prioriza los barcos cisterna. La falta de agua, entre otras cosas, es uno de los factores que afectan al campo. El Mundo sentencia que arranca la revuelta agraria. Las plataformas independientes se movilizan al margen de las grandes agrupaciones. Vamos con la cultura. Mi vida es una mierda. ¿Es así? He tenido más trabajos que la Barbie. Tengo casi 30 años. No tengo piso, no tengo casa, no tengo coche, que no tengo nada. Soy bueno, pues un desastre. Es la eterna Belén López Vázquez, que dice Infolibre, Malena Alterio, de Aquí no hay quien viva, va a arrasar en los Goya con la película Que nadie duerma, entrevista en El País, donde ella misma se define como una actriz a su bola. Tras ganar El Feroz y El Forqué, podría llevarse también el Goya a mejor actriz protagonista. Despierto cada día en medio de un huracán. Ferrari, que dice esta canción con la que cerramos la prensa y con la película Ferrari, la de Michael Mann, que la protagoniza entre otros de Penélope Cruz, interpreta a la deprimida mujer del constructor. La vemos hoy en La Vanguardia. La actriz ha presentado la cinta en Madrid. Me decían, comenta, que Laura Ferrari estaba loca, asegura que su historia representa a la de muchas mujeres. Gracias, Jorge. ¿Y cómo amanecéis en Galicia? Pues con pocas nubes, tenemos en 9 grados en Vigo y A Coruña, 8 en Pontevedra y Ferrol, 6 en Santiago, Lugo y Ourense. Ingresa en prisión el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, fue concejal también en Lugo. Fue condenado a 4 años y medio de prisión por adjudicar obras. Está condenado por cohecho y prevaricación. Y ahora Asturias. Tenemos cielos nubosos, 9 grados de temperatura en Oviedo y 10 en Gijón y Avilés. El Principado limitará a partir de la próxima semana a 80 kilómetros por hora el límite de velocidad máxima en el corredor del Arón entre Sama y Pola de la Viana. Prohibirá los adelantamientos en ciertas zonas e instalará radares de tramo ante el alto índice de siniestralidad en la AS-17, donde la pasada semana perdían la vida en un accidente otras 2 personas. Y en Cantabria. Aquí tenemos cielo nuboso, en Santander 10 grados, 0 en Reynosa. Prisión provisional sin fianza para los 2 jóvenes de 19 y 20 años detenidos el pasado sábado por la muerte de otro de 21 tras una pelea en Boo de Piélagos. Según se recoge en el auto del titular del juzgado de instrucción, los detenidos propinaron puñetazos y patadas a la víctima, que falleció en las vías del tren. Ahora estamos en Euskadi, donde nos levantamos con niebla, con nubes, 5 grados en Vitoria, 10 en Bilbao y 11 en San Sebastián. Acuerdo de madrugada entre sindicatos y patronal para desconvocar la huelga en la escuela concertada. Tras 13 jornadas de paros, han pactado subir los salarios un 16% y rebajar al menos una hora la jornada, con lo que hoy mismo 130.000 alumnos retomarán las clases. Ahora Navarra. Y amanecemos entre nubes por aquí, con 3 grados en Pamplona y 2 en Tudela. Hoy en Navarra las bocinas de los tractores van a ser protagonistas. Hasta 3 tractoradas convocadas a título individual por WhatsApp, al margen de los sindicatos y en el sur de la comunidad, pero esta mañana hemos podido ver también tractores ya en la principal ronda de Pamplona. Y ahora La Rioja. Aquí también hay nubes, 4 grados en Haro, 5 en Logroño y 6 en Calahorra. Pero sobre todo amanece en La Rioja también pendiente del posible colapso de las carreteras por parte de los agricultores. Cientos de tractores están llamados desde las 5 de la mañana a parar la circulación de las arterias regionales y de los accesos a la capital. De hecho, ya hay decenas de ellos por el centro de Logroño. Lo hacen para protestar por los altos costes de producción y las trabas administrativas a sus productos, pero la delegación del gobierno no ha autorizado las protestas. Ahora estamos en Aragón. Sigue instalada la niebla por aquí, 6 grados en Zaragoza, 4 en Huesca y 3 en Teruel. Continúan también las movilizaciones agrarias. Al margen de las convocadas por las organizaciones, los profesionales hacen un llamamiento a través de las redes sociales para salir a la carretera con sus tractores. De hecho, a esta hora ya se concentran a las puertas de Zaragoza. Y en Cataluña. Aquí nos despertamos con nubes y claros. Tenemos 4 grados en Lleida, 7 en Girona, 10 en Tarragona y 11 en Barcelona. La paisía catalana, convocada por la plataforma 6F, se suma a las movilizaciones en Francia con protestas en toda la comunidad contra la situación límite que vive el sector, motivada por la sequía y por el exceso de burocracia que critica el sector, ahoga a los productores. En total, se han convocado una decena de cortes en carreteras y tractoradas en las principales vías del territorio. Las concentraciones de los productores de Lleida tienen intención de cortar la A2, mientras que en Girona se dirigirán hacia la AP7. Y despiertan las Islas Baleares. Aquí despertamos con cielos nubosos, 10 grados en Palma, 11 en Mahón, 13 en Ibiza. El Parlamento Balear retoma hoy su actividad con el primer pleno del año y con la crisis interna de Vox aún sin cerrar. De momento, el acuerdo entre los diputados díscolos y la dirección del partido no llega. Podría ser, además, el último pleno de Gabriel Lesén como presidente de la Cámara. Y en la Comunidad Valenciana. Aquí amanecemos con algo de nubes, a esta hora 8 grados en Valencia y 10 en Alicante y Castellón. Sobre el envío de agua a Cataluña procedente de la desalinizadora de Sagunto en Valencia, el presidente de la Generalitat defiende que en su política no cabe el revanchismo, pero sí la solidaridad. Además, en materia de empleo, Ford trabaja en una alternativa para solucionar la situación de la fábrica de Almusafes. Así lo transmitía ayer la compañía al sindicato UGT, el mayoritario en la planta. Estamos en la región de Murcia. Tenemos cielos poco nubosos hasta ahora, 9 grados en la ciudad de Murcia, 10 en Cartagena y 8 en Lorca. Estamos pendientes de la primera protesta promovida por colectivos del campo independientes en la ciudad de Murcia. Está previsto que a primera hora decenas de tractores salidos desde distintos puntos lleguen a la capital. Una manifestación que no ha autorizado la delegación del gobierno. Piden a la Unión Europea cambios en la política agraria y más control en las importaciones. Y en Andalucía... Aquí con cielos de nubosos y 7 grados en Granada, 9 en Sevilla, 10 en Córdoba, 11 en Jaén y Huelva, 12 en Cádiz y 14 grados en Almería y Málaga. El gobierno andaluz va a aprobar hoy en Consejo de Gobierno el denominado Plan Andalucía Simplifica, que con 500 medidas buscará rebajar la burocracia para solicitar ayudas o licencias para instalar empresas en nuestra comunidad. Entre ellas se incluyen medidas destinadas a los agricultores y ganaderos que también aquí se movilizan. Vamos a Ceuta. Que amanece con nubes y claros y 14 grados. Los taxistas de la ciudad denuncian la presencia de vehículos piratas que operan en diferentes puntos, especialmente en el entorno de la frontera con Marruecos y de la estación marítima. Aseguran que ya han trasladado el asunto a las administraciones central y local, que dicen no han aportado una solución. Por ello, advierten que se movilizarán para pedir un mayor control policial. ¿Y en Melilla? Aquí tenemos nubes y 11 grados. La Policía Nacional ha detenido en Melilla a una mujer que presuntamente se dedicaba al robo con violencia de los clientes que requerían de sus favores sexuales a través de aplicaciones por Internet. La detenida se anunciaba por aplicaciones de Internet ofreciendo servicios sexuales y cuando recibía los clientes en su domicilio, dos personas los desvalijaban y les dejaban marchar. La investigación se remonta al mes de agosto, pero no ha sido hasta el 19 de enero cuando esta persona ha sido detenida. La mujer de nacionalidad española de 35 años de edad cuenta con 42 detenciones anteriores y dos reclamaciones judiciales en vigor y ha sido puesta a disposición judicial el mismo día de su detención. En Extremadura. Intervalos nubosos y nieblas matinales, 6 grados en Mérida, 9 en Badajoz y 11 en Cáceres. Se localiza el cadáver de un bebé recién nacido en una cinta transportadora de un centro de residuos de Mirabel, en la provincia de Cáceres. El cuerpo sin vida del bebé se ha trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia. Estamos en las Islas Canarias, donde tenemos cielos despejados, algo de calima, 15 grados en Valverde, 17 en Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Puerto El Rosario y Arrecife, y 19 grados en San Sebastián de la Gomera y Las Palmas de Gran Canaria. La tragedia en la ruta migratoria del Atlántico ha vuelto a repetirse frente a las costas de Canarias. El Salvamento Marítimo rescataba este lunes un cayuco entre cuyos ocupantes se encontraron dos fallecidos y una persona en estado grave que tuvo que ser hospitalizada. Solo en enero, 7.270 personas fueron rescatadas en el archipiélago. Volvemos a la península, Castilla-La Mancha. Nubes y claros, 4 grados en Cuenca, 5 en Guadalajara, 6 en Toledo, 7 en Ciudad Real y Talavera de la Reina y 8 grados en Albacete. En Castilla-La Mancha también han empezado las movilizaciones de los agricultores al margen de las principales organizaciones. Hoy están convocadas por redes sociales, tractoradas en Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. La mayoría, eso sí, no cuentan con autorización. Ahora Castilla y León. Aquí nubes y claros, los termómetros marcan 2 grados. 2 en Burgos, 3 en Palencia, Valladolid y Soria, 4 en Zamora, Ponferrada, León y Ávila, 5 en Segovia y 6 en Salamanca. Hasta bien entrada la noche estuvo cortada la A62 en Fuentes de Oñoro, en Salamanca, cerca de la frontera con Portugal por una de las tractoradas no comunicadas. Hoy una de las más numerosas se prevé en Valladolid con cientos de tractores, algunos ya dirigiéndose desde otras provincias, mientras apenas hay una decena de propuestas de sanción por parte de las fuerzas policiales. Y cerramos en la Comunidad de Madrid. Aquí tenemos cielos poco nubosos en la región y una temperatura en la capital de 5 grados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la condena a la Comunidad de Madrid a indemnizar con 8.000 euros a un médico que trabajaba en un centro de atención primaria de Vallecas por vulnerar su derecho a la salud y a la integridad física. La sentencia señala que el Gobierno regional no ha cumplido lo ordenado por el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el año 2021, cuando falló que la comunidad vulneraba los derechos de los facultativos en materia de integridad física y salud y le condenaba a elaborar de forma inmediata un plan de prevención de riesgos laborales. Y en mil ocasiones, ¿eh? Mil canciones. Hoy récord absoluto. Marcos Mostaza en las mañanas. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you. from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Una de las canciones más bellas y positivas de los Smiths, una invitación a perder la timidez y pedir a las personas y a la vida lo que uno necesita a cada momento. No era habitual que la banda de Morrissey manifestara sentimientos tan optimistas, pero lo cierto es que no querían repetirse a sí mismos cuando sacaron este single. Y tras una canción angustiosa como Panic, prefirieron trabajar un contraste emocional. Writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. Ask me, ask me, ask me. Ask me, ask me, ask me. Es curioso cómo los Smiths conseguían que sus sencillos se convirtieran en singularidades por sí mismas. De hecho, Ask no pertenece a ningún álbum de estudio, sino que era algo aparte y solo acabó siendo incluida en recopilaciones o en directos. Es de esas canciones que uno necesita cuando tiene que levantarse con ánimos por las mañanas. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So ask me, ask me, ask me. Ask me, ask me, ask me. Because if it's not love,